Desde Argentina, cumbia para todo el país. Esto es Otambo. Aunque le cueste, pues, la gozadera de Tambo Tambo. Amigo, quiérela, pues yo no supe quererla. Amigo, amala, yo no la supe cuidar. Hasta ahora que comprendo lo mucho que la quería. Por mi gran estupidez, ahora quién quieres a ti. Qué tontería la mía, no supe apreciar lo que tenía. Qué tontería la mía, perdí a la mujer que me quería. El mejor de mis amigos, él sí la disfruta todo el día. Ahora yo me arrepiento, no supe apreciar lo que tenía. Qué tontería la mía, no supe apreciar lo que tenía. Qué tontería la mía, perdí a la mujer que me quería. El mejor de mis amigos, él sí la disfruta todo el día. Ahora yo me arrepiento, no supe apreciar lo que tenía.